desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas tardes a todos. Marimari Compuché, aquí estamos en el episodio número 11 de Barrando el Aire, Desobediencias. Bien, y hoy tenemos un programa, bueno, justamente charlando un poco sobre desobediencias. En un ratito vamos a estar hablando con una compañera que se va a acercar a contarnos sobre lo que fue el encuentro en San Luis. Y bueno, y seguiremos ahí rumbeando un poco sobre las diferentes desobediencias. ¿Y después con qué seguimos? ¿Va a haber expreso? Bien, lo acabo de confirmar con nuestra operadora que acaba de volver. Está de nuevo Paula acompañándonos. Acaba de volver, está renovada porque fue a un encuentro en San Martín de los Andes con su grupo. ¿Puyo Legüero? Bien. Lo dijimos bien, que bueno, aparentemente estuvo buenísimo, así que bueno. No se va a animar a contarnos, pero bueno, nos contó en privado, así que se quedan con las ganas. Y después del expreso, ¿con qué seguimos? Con una charla, vamos a seguir charlando, tenemos ahí una lectura para compartir. Y nada, esto, seguir pensando sobre las desobediencias. ¿Y para hoy tenemos consigna? Sí, la consigna es, ¿qué desobedeciste alguna vez? Y no te fue tan mal. Y pueden radio participar al número de ALAS que es 2944-802315. Radio participenos, por favor, porque es muy importante. De vuelta. De nuevo el teléfono. 2944-802315. Y yo me sumo, Antígona, al pedido este de que si nos están escuchando, si no quieren con la consigna, aunque sea un solidito, un saludito, son tiempos oscuros donde nos hace bien saber que hay gente linda del otro lado. También les pedimos a nuestros a gente que escucha y que nunca radio participa, sabemos que nos están escuchando, radio participen. Sí, eso, después nos dicen por la calle, en los lugares de laburo o así, pero loco, hoy laburen. Y repetimos el mail también para quienes están escuchando desde Rosario, desde Puyén, es embarrandoelaire@gmail.com. Bien. Bueno, y esta semana fue difícil también, ¿eh? No nos dejan de agobiar los tiempos difíciles. Sí, sigue todo la problemática ahí con la militarización en la LOFC en Huincul-Mapu. Bueno, la novedad que ya habíamos dado en la cobertura el viernes pasado, ¿no? Que habían liberado a Andrea Despó. No le llegaron a devolver todas sus cosas, como siempre, o la camioneta se le volvieron medio rota. Y el resto de las detenidas, de las presas políticas mapuches, siguen ahí, las seis, dos en la PCA, en la zona del aeropuerto. y otras en con prisión domiciliaria en una ruca. Y bueno, y hoy, si no me equivoco, y los cálculos no me fallan, es el décimo día de huelga de hambre que están realizando, llevando adelante, pidiendo por su liberación, por la liberación también de la Machi y el retorno a su rehue, que está bastante ya digamos, plagado de fuerzas militares, por no decir otra cosa. Bueno, y también nos enteramos que estaban a la vera de la ruta las cosas que habían en las rucas de estas personas, ¿no? Sí. Demasiado el desprecio y el y la mostración de este desprecio, ¿no? Porque no es ilegal sacar las cosas. Digo, olvídate de esto que es un reconflicto, la tenencia de las tierras, los distintos derechos enfrentados, toda la mano. En una situación más sencilla que vos estás ocupando una casa, más allá de que hay un montón de plazos, no te sacan las cosas así de una a la calle, te rompen, te tiran. Y recordemos una vez más el valor espiritual que tiene justamente este lugar donde estaba el rehue de la única Machi que hay de este lado de la cordillera. ¿Dónde está el rehue? Queremos creer. Queremos creer que sigue ahí y que, bueno, no la han roto ni dañado. En relación a este rehue, el sábado se acercaron gente de distintas comunidades en hacer una ceremonia para fortalecerlo y hubo represión nuevamente. Sí, sí, tiraron unos gases lacrimógenos ahí sin ningún motivo. Pero bueno, aparentemente no pasó a mayores, porque bueno, evidentemente la gente que se había acercado iba a hacer una ceremonia junto al lago, digamos, no mucho más. Por otra parte, ¿qué más? Hoy llegó una comisión de organismos de derechos humanos, partidos políticos y de sindicatos de distintos lugares del país a reunirse con las detenidas, básicamente, ahí en la ciudad de Bariloche. Y bueno, creo que planeaban hacer una conferencia de prensa o algo por el estilo. No sé sí, creo que voy a las 16, conferencia de prensa. Si ¿no? lo habrán concretado o si ya estará esa conferencia. Y después una última novedad que fue así medio sorpresiva, es que el gobierno de Río Negro aparentemente habría llamado una mesa de diálogo, así de una hora para la otra, y de una manera muy desprolija, muy poco seria, cosa que hizo que tanto las personas de la LOF o como las detenidas y sus defensas rechazaran esta mesa de diálogo, pidiendo una con mayor seriedad y mayor capacidad resolutiva, ¿no? Sí, también esto de que no están las condiciones dadas para el diálogo, donde hay la mien que están en nada, escapando todavía de esta cacería y no es una forma para poder sentarse a dialogar. Porque recordemos que el territorio sigue ocupado por las fuerzas represivas y los Lamien están refugiados sin alimento, sin abrigo, ¿no? Volvemos de nuevo a lo que pasó con la Kenkentreu. Con drones todo el tiempo pasando a ver dónde están, los milicos que entran al territorio a buscarlos, sí. Pero bueno, siguen en territorio y en estas condiciones en las que no permiten que se les haga llegar ni comida ni abrigo. Bueno, no sé, la verdad que es bastante angustiosa y desesperante toda la situación. También hubo movidas, ¿no? Para, no sé, a mí me gusta también pensar que de nuestro lado pasaron cosas. Hubo una marcha en Puelo. Sí, bastante importante, interesante. Ahí primero en la pérgola hubo algunas canciones y alguna lectura, algunas palabras en relación a lo que está ocurriendo. Y después una marcha que pasó por la Iglesia Católica de Puelo y después por la comisaría. Y lo de la Iglesia Católica tuvo que ver con un pedido que se está haciendo en todo en lo que es todo Puelmapu para para, digamos, apelar, digamos, apelar al sentido religioso que supuestamente tiene mucha población de este territorio, porque le están negando el acceso al rehue a la machi, y con eso están comprometiendo seriamente la espiritualidad del pueblo nación mapuche. Entonces era una manera de interpelar, digamos, a líderes religiosos para que, digamos, medien y se logre este regreso al rehue, ¿no? O al menos se pronuncien, ¿no? O al menos se pronuncien. Y lo otro que también sería para mañana, desde muchos lugares de Puel Mapu se están convocando a una caravana hacia Bariloche para arribar ahí el mañana sábado 15. Así que desde distintos lugares se está armando eso para personas mapuche o no mapuche, ¿no? Pero que lleven solidaridad y apoyo a lo que está ocurriendo, ¿no? Y por otro lado, acá en la comarca, nos llegan mensajes raros de gente que aparentemente quiere como refundar el Ku Klux Klan, por supuesto en versión comarqueña, Liga Patriota, algo así, sí, ¿no? Algo así. Creo que le llaman Legión. Sí, Legión Patriota. Sí. Legión Patriota, algo así. Uh-huh. Y por un lado me lo tomo en chiste, pero por otro lado no tiene nada de gracioso, porque me parece que estas cosas empiezan así, de a poquito. Sabemos, lo hemos dicho en varios programas, y los que vivimos acá sabemos que esta gente cuenta con muchísima impunidad. Ya han protagonizado muchas escenas violentas de apedrar, amenazar. La última es que le han roto el vehículo a unos cumpas. Y bueno, me parece que si vieron esto que se dice una y otra vez de la historia, de aprender de la historia, es hora de que empecemos a desarmar esto en la gente normal, digamos, por decirlo de alguna manera. Horrible lo de gente normal, pero no sé cómo nombrarnos de que es una locura esto. Es una locura que haya gente llamando a cazar a otra gente. Y ojo que estas cosas avanzan, mejor agarrarlas a tiempo, pronunciarse y organizarse para que esto no pueda avanzar. Digo, vivimos en un país donde la AAA existió y no fue sin consecuencia. Y especialmente charlábamos un rato antes de entrar las mujeres, porque estos tipos, no digo que no haya mujeres en la Liga Patriótica, pero tienen un discurso increíblemente masculino, de macho y demás. Y estos tipos, una vez que se envalentonan, y bueno, creen que también nosotros somos cosas a utilizar. Entonces, bueno, ver cómo nos empezamos a juntar los comarqueños para decirles que no, que cazar gente no está bueno, ¿no? Que en la comarca no nos gustan esas cosas. Sí, y también yo para poner una de cal y una de arena, ¿no? También estuvo circulando un escrito de Mariano Schiller, un docente, proponiendo hacer de verdad educación intercultural en las escuelas, hablar de lo que está ocurriendo en las escuelas, mencionar, decir lo que está sufriendo la LOF y el pueblo mapuche en general, no quedarnos con las palabras y las declamaciones bonitas y los diseños curriculares con banderitas de muchos colores, sino eso, llevarlo a las aulas, manifestarnos, hablar en los actos o en donde se pueda sobre lo que está ocurriendo, sobre la violencia que está ocurriendo hacia un pueblo originario a metros de donde está la escuela, ¿no? Porque son escuelas de acá, de Río Negro y de Chubut, las que están viviendo y a veces en demasiado silencio, ¿no? Me parece. Bueno, eso, Nay, ¿querés contar? Vos tuviste en la escuela un encuentro intercultural el 11. Me mira con cara rara, les cuento porque ustedes no ven. Pero fue Soraya. Ah, sí. Vino Soraya y un chico. Y bueno, cantó algunas canciones en Mapuzungún. Y mientras cantaba, el chico tocaba algunos instrumentos y a veces hacía pequeñitas representaciones con títeres. Uh-huh. Y antes de eso también estuvieron viendo el sistema de numeración. Ah, sí. Mi maestra antes daba un taller de numeración mapuche, así que se sabe los números. Y nos estuvo enseñando y todo. Y aprendí a contar en Mapuzungún. Bien. Bueno, digo, para ver que algunas cosas están pasando. Vos que venís del Estuarte, ¿hubo alguna manifestación que tenga que ver con pueblos originarios, con el pueblo mapuche tehuelche? Me parece que no. Que no. Todavía en las 788 no ha pasado nada al respecto. Por lo menos no específicamente. Sé de buena fuente se está gestionando el arribo de una obra teatral a esa escuela. Bueno, hay unas trabas burocráticas que seguramente se saltarán en algún momento. Sí, más en estos momentos. Claro. Doy por descontado que se va a poner todo para que salga sobre ruedas. Así que bueno, ahí ya la 788 hablará, dirá algo y será el momento oportuno como para que también otros se manifiesten y otras en esa escuela. Bueno, y acá justo Maxi nos acerca desde afuera del estudio algo para compartir, que dice, la interculturalidad en escena, experiencias pedagógicas interculturales en instituciones de la comarca andina. Y hay una cita que dice, la interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica para poner en cuestionamiento la racionalización, la racialización, subalternación e inferiorización de las personas y sus patrones de poder. Visibilizar y validar maneras distintas de ser, vivir y saber, donde la interculturalidad devenga horizonte de significación y acción con potencia emancipatoria. Es decir, configuraciones que no solo articulen con y entre diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, sino que también alienten la creación de modos otros de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir. Che, bueno, me encanta, pero digo, hay cosas que son a mediano, a largo plazo, vamos por ellas, uh-huh. Pero digo, están persiguiendo como ratas a los Lamien en el territorio, tienen encarceladas a 6 mujeres. Con sus pichis, con causas ridículas e increíbles. Me parece que tenemos que tomar seriamente la organización y mover al respecto. Pero vamos con la lectura, si arrancamos el programa. ¿Les parece? ¿Le repetimos una vez más la consigna, Nay? Sí. ¿Sí? ¿Qué desobedeciste alguna vez y no te fue tan mal? Bien, ¿y el número? El número es, es 2944-802315. Bueno, acuérdense, por favor, estamos esperando ansiosos la radioparticipación y... se nos fue la operadora. Ya, llamado a la solidaridad. ¿Vamos con la lectura? Dale, buenísimo. Pobrecita, un momento que se para y yo vengo. ¿Cuántas paredes son necesarias para hacer una cárcel? Preguntó la alumna un día. ¿Cuántas paredes son necesarias para hacer una cárcel? Presto acudió el profesor al diccionario, quedando fuera del problema. Los alumnos comenzaron. Son necesarias 3 paredes y un techo, que no se vea el cielo. Con 3 paredes alcanza, no es cielo lo que así se ve.

la Orquesta Entre Montañas del Hoyo y la Orquesta Infanto Juvenil de Puerto Madryn. Es a partir de las 19 horas, ¿no? Si no veo mal, 19:30, perdón. Entrada libre y gratuita y buffet para disfrutar. Muy recomendable este espectáculo y la verdad están haciendo un trabajo increíble. Las orquestas, tanto la del Hoyo como la de Bolsón, ahora se rejugaron acá trayendo a esta otra orquesta que viene de la costa, de Puerto Madryn. Así que muy lindo para ir y disfrutar. Va a ser en la escuela 81, que no había dicho el lugar. Ven, ese tipo de cosas nos gustan a nosotros, hacer música, no andar cazando gente. El mismo sábado 15, también ahí en la Casa de Cultura del Hoyo, a las 18 horas, se va a presentar El Encanto de la Mosca, ¿sí? Auspiciado por la revista Cítrica, Radio Fogón, la Asamblea ADCRE, la APDH Noreste. Invitan a participar, es dentro del marco del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Pero sucede aquí en El Hoyo, El Encanto de la Mosca, no sé si quieren sumar algo al respecto. Pues no tengo ni idea qué es, una peli. Es un documental. ¿No es el documental sobre Aluar? Me parece que sí. Es un documental de Aluar. Sí, se está estrenando. Bueno, creo que estuvo en la costa. Ahora va a estar acá. Creo que es una única función. Y después se irá a festivales y otros lugares. Bien. Y también el sábado, la murga mía, la que faltaba, hace su presentación, digamos, festeja su año de estar cantando un poco, apoyando también las luchas. Estuvo el martes ahí 11 compartiéndonos su arte, su inspiración en la plaza. Así que nada, no sé bien el horario, creo que era las 20 horas. Y ahora lo busco. Ahí lo buscamos para precisar bien. Gracias a la murga por existir y hacernos reír aún de aquellas cosas que nos causan dolor. ¿Y llegó Radio Participancia? Mientras buscan, leo la Radio Participancia. Dale. Adelante. Hola, acá desde Radar, María Luz. Una desobediencia de pequeña, tipo a los 6 años, fue haber robado en un kiosco. Estaba con mi mamá y mi hermana. Robé varias cosas ricas, 2 de cada una. Una me quedaba y una le daba a mi hermana. Mi mamá me descubrió y me sacó las cosas y se las dio al kiosquero. Pero a mi hermana no se las sacó y nos las comimos después, muy ricas. Ahora de grande en general cuando desobedezco me va bien, porque hay mucha gente ávida a desobedecer y al mundo, creo, le hace falta que desobedezcamos. Está ávido también. Embarrémosla hasta los codos, hasta las rodillas. Abrazón. Te queremos, Luz, mejorate. Y otro mensajito dice: agradezco al pueblo mapuche por su desobediencia. Y vamos porque siga saliendo bien. Ay, qué vergüenza cuando tu mamá te manda a devolver las cosas, ¿no? y qué violento que no puedas comer cosas que te gustan y que te estén exhibiendo, ¿no? Qué violencia que ejerce el capitalismo todos los días y no desobedecemos. Nos muestran cosas inaccesibles, imposibles, y tenemos que babosearnos o agachar la cabeza, y si hacemos algo, nada, se nos sanciona, ¿no? Qué lugar perverso que tiene el sistema. Cómo juega ahí, qué interesante pensar cómo desobedecer colectivamente, ¿no? Porque la idea era robar 2 para compartirlos, en ese caso, o liberarlo, ¿no? El alimento se libera. Y acá encontré la información sobre el año, ¿no?, el que cumple la murga, y se llama El Festival Que Faltaba. Es a las 19 horas, mañana sábado, en Agua del Este, Paraje Entre Ríos. Y también estarán el Candombe de la Comarca y los Soneros Mayores. Y bueno, hay entradas limitadas y reservas a cierto número. Y creo que hay una rifa también. No conozco Agua del Este, dicen que es un lugar muy bonito ahí en el paraje. En el paraje, pero no sé si ustedes lo conocen. No entramos. No. ¿Otra radioparticipancia? Sí, yo otra radioparticipancia que hice. Quiero felicitarlos. Es increíble la calidad del programa. ¡Viva la lucha mapuche! Marilina. Bueno, me parece que escucha otro programa, nos está cameleando. Pero bueno, no. Muchas gracias por el mensaje. Re gracias por el mimo. Muchas gracias. Y hablando de calidad del programa, cosas que pasan, nuestra invitada no pudo llegar, pero la tenemos acá en una llamada. Así que, bueno, vamos a ver si salimos. Dani, ¿estás? Creo. Daniela. Ah, paren que me pongo los auriculares. Esto es Radio Verdad. Hola. No te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando. Perfecto, ahí sonó espectacular. Ahí va, bien. ¿Cómo andas, Dani? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, acá andamos tratando de hacer radio o algo parecido, digamos. Por lo menos de encontrarnos en el éter con alguien que esté tan perdido como nosotros. Me encanta, me encanta. Ahora, la que anduvo de encuentro fuiste vos, ¿no? Sí, nos fuimos el fin de semana pasado al encuentro en San Luis. ¿Y cómo estuvo? La verdad estuvo buenísimo. Un poco le contaba a una amiga ayer que es un poco haber tenido una bocanada de aire. La verdad que vivir en estos lugares donde vivimos a veces parece que todo es muy, muy chiquito y oscuro y que todo se volvió horrible. Y de repente eso, encontrar con casi 200.000 mujeres y disidencias, de las cuales pudimos debatir algunos temas, sobre todo, todo lo que está pasando en la Love Lab en Wilkut Mapu, y que realmente se llevara el tema sobre la mesa y se discutiera y se viera que claramente quienes luchamos de este lado no estamos loquites, sino que realmente el Estado está ejerciendo una violencia muy fuerte sobre la comunidad y sobre el pueblo mapuche. Hizo que realmente volvamos con otra energía y con más ganas de seguir luchando. Che, ¿y hubo empatía? Hubo muchísima empatía, la verdad. Yo solamente participé del taller número 98, que era persecución, criminalización y presos políticos. Ahí claramente intentamos, sino como que el tema fue lo de la Wincul. Aunque después claramente fueron apareciendo otros temas que también pasan en otros territorios sobre este eje, pero sí, la verdad que tengo entendido que también en otros talleres, por más de que no tocaran el tema de perseguides ni criminalización, estuvo muy a flor de piel y se vio, digamos, reflejado después en la marcha, con el pedido de que el pueblo mapuche marchara casi prácticamente encabezando la marcha del domingo. Que puede sonar capaz un poco declarativo, pero en realidad también denota la urgencia que tenía masificar el conflicto y el apoyo para la comunidad y el pueblo mapuche. Bien. Ahora, Dani, yo vengo teniendo la sensación, quizás porque vivo acá, y lo que vos decís, esto es chiquito y te van llegando las cosas, pero que en realidad el modelo represivo viene creciendo en diversos territorios, ¿no? No sé, recuerdo como Catamarca, la criminalización, el encarcelamiento de cumpas que defendían el agua, Córdoba, Jujuy. ¿Se pudo? ¿Qué sensación tenés vos que te encontraste con gente de todos los territorios? Un poco la conclusión que llegamos en el taller fue que claramente sostener un modelo productivo extractivista como lo quiere el gobierno, ya sea este que está ejerciendo ahora su gobierno, como también la oposición, implica, digamos, el avasallamiento, las matanzas, la persecución, digamos, de todos aquellos que luchamos para defender los territorios. Y sí, la verdad que la situación, tanto en Jujuy, nos reíamos ahí con las compas que estaban de aquella provincia, porque le llaman el emperador a Gerardo Morales, ya básicamente se convirtió en un tipo como súper nefasto que por cualquier cosa te salta la yugular y terminás con días y horas presa. Pero después sí, esto se replica en distintos lados, en Formosa, en Misiones, en el pueblo guaraní, con el pueblo guaraní. También había otra compa de Santa Cruz que hablaba de la criminalización a docentes que salieron a luchar. no sé, la verdad que sí, se replica y se sabe que eso, como dije antes, como para poder sostener este modelo extractivista, necesariamente a quienes salimos a luchar vienen a por de todo con nosotros. ¿Y a nivel resistencias? Y a nivel resistencias está complejo. Claramente hay algunos lugares que pueden tejer más y salir a luchar más, pero hay otros que realmente, nada, el Estado los pasa por encima, que claramente hay una resistencia de base, pero que no se puede desarticular todavía esta oleada de criminalizades y presos políticos que está, digamos. Y algunas compas lo manifestaban como desesperante, de ya no saber más qué hacer. De hecho, capaz me adelanto un poco y sé alguna de las preguntas, eso, que el año que viene el encuentro se haya votado en Bari, en apoyo, digamos, a todo lo que está pasando en Aguincul, había una propuesta también por parte de compañeras y compañeros de Jujuy de poder ir también hasta allá y romperle un poco el brazo a Gerardo Morales por la situación que están pasando, también de cerco mediático y que nadie se entera todo lo que está pasando. Bien. Dani, quería preguntarte un poco, porque vi por ahí algunos videos de lo que fue el acto de apertura en el encuentro, y desde la organización, ¿hubo un pronunciamiento sobre lo que estaba sucediendo por esta zona? Sí, sí, claramente. No sé si sabían, pero bueno, el encuentro, ya desde los últimos 3 encuentros, o bueno, 2 por lo menos, viene teniendo como una discusión muy fuerte hacia el interior por esta cosa de entendernos un territorio plurinacional y de que el feminismo sí o sí tiene que ser un transfeminismo e incluir a las disidencias. Esto de que sea un encuentro nacional y de mujeres ya quedó atrás, ya es un debate que hemos dado. Por lo tanto, al haber sido la 35ª edición del encuentro, que ahora sea plurinacional y que ahora sea con las disidencias, implicó que haya un montón de temas que estuvieran tomadas por la comisión organizadora, que se pronunciaran y que claramente hay un apoyo real, porque además, o sea, ¿qué implica la plurinacionalidad y qué implica que las disidencias estén en la organización? Que realmente estén esas voces y que realmente estén los conflictos y que realmente haya la posibilidad de decidir y pensar en conjunto qué acciones hacer y cómo seguir adelante. Y en esto, en el encuentro, en los talleres, ¿en algún lugar salió para generar una campaña por las lamiempresas? Sí, en el encuentro, en el taller este 98, unas compas de Buenos Aires planteaban la necesidad de eso, de poder replicar esta info y esta data en distintas partes de los territorios, y de hecho para lo que fue ahora el 11 y 12 de octubre, algunas tomaron el último día libre de los pueblos originarios, y otro día, bueno, fue el 12, lo tomaron como motivo de actividades, manteniendo el eje de la libertad a las presas, y que además continúan, digamos, la consigna, como es libertad a las presas políticas mapuche, que la machi vuelva a su rehue, disolución del comando unificado de los Fernández y de Carrera y la desmilitarización de toda la Patagonia. Ahora, yo me imagino, porque digo, uno está en este territorio y hay un montón de cosas que fue aprendiendo, ¿no? Y hay un montón de cosas que ni necesitamos como explicarnos, porque nos las dice el territorio, digamos. Pero no sé, felicitaciones a ustedes por el laburo que hicieron, porque bueno, tratar de transmitir algo de qué es un rehue, qué es una machi, qué es un ñen, una fuerza como del territorio, no debió haber sido tarea fácil. No, primero claramente no es tarea fácil, claramente creo que no podría transmitir qué es todo eso, porque entiendo que tampoco lo entiendo, básicamente. Bien. Sí estuvo bueno eso de que los espacios también fueron habitados por distintas comunidades, pueblos originarios y demás. Al taller número 98 fueron dos lamien para poder el primer día llevar adelante la discusión y poner sobre la mesa lo que está pasando en la WinCool. Y eso sirvió después para poder seguir discutiendo, porque las también después tuvieron que hacer otras actividades y no pudieron volver a llegarse al taller. Pero bueno, sí nos sirvió como disparador y después, nada, sí, el bagaje que capaz tenemos y pensamos de alguna manera permitió ahí para dar algunos debates que también estaban bastante atrasados con algunas personas que dieron un papel lamentable, pero bueno, nada, se pudo ahí mantener el discurso y que no se lave todo lo que está pasando en la UNCUL, que pareciera que para algunas personas, lamentablemente, es algo que va y viene y que es lo que pasa todos los días y que no se puede hacer nada, por eso también estuvo, digamos. Bueno, bien, va mal, pero bueno, igual nada, te aclaro que claramente no es que uno entienda qué es una machi o qué es un regue, pero me parece que es más fácil imaginarte que te podés comunicar con un río cuando tenés un río como el Azul cerca que cuando tenés el riachuelo. Totalmente. ¿Alguna cosa que nos quieras contar? ¿Algo que te haya pegado especialmente de este encuentro? ¿Que no nos hayas dicho aún? No, en realidad sí fue la primera vez que lo viví. Ya el encuentro este era el número 10 al que iba, demasiado manija soy con los encuentros. Realmente es un espacio en que me gusta habitar. Y eso, participé más quizás de la asamblea de feministas de la Vía Sala y bueno, también encontrarse con eso, con otras comunidades, con otros pueblos, con otras formas de vida y cosmovisiones, fue donde más lo viví hoy, más allá de que eso, esto viene estando hace varios años, pero bueno, me han atravesado distintas cosas a lo largo de mi participación en los encuentros. Y bueno, nada, creo que por vivir en el territorio, eso que decías, de entender, poder charlar con el Río Azul, tiene como mucha más claridad que con el Riachuelo, creo que también hace que por estar habitando, digamos, la Patagonia, pueda haber abierto a otras cuestiones, y que además eso, desde que estoy acá, fui masticando también, que entender que es habitar un territorio, que lo quieren negociar y por qué y para qué, bueno, nada, todas esas cosas para mí fui con eso, digamos, a este encuentro y estuvo muy piola. Che, bueno, Dani, te agradecemos un montón, te avisamos que esto fue nada más que una muestra y que, bueno, te esperamos en la radio para que podamos como degustar más cada pedacito. Pero bueno, agradecidísimas de este primer de entrega, podemos decirle así, esta primera entrega que nos hizo de lo que fue este maravilloso encuentro. Bueno, se cortó. Bueno, justo igual le estábamos agradeciendo y despidiendo. Gracias, Dani. Por la conversa. Y eso, ya la tendremos pronto en el estudio, esperamos, intentamos. Che, bueno, nos estamos por ir al expreso, pero antes leemos una vez más la consigna. A ver, ahí pasamos consigna. La consigna es, ¿qué desobedeciste alguna vez y no te fue tan mal? Y pueden radio participar al 2944-802315. Así que, por favor. Bueno, y acá, a la espera de su radio participación. Y algo, hay tiempo porque llegó un mensajito más. Dale. Para la radio participancia siempre hay tiempo. ¡Epa! Hola, compas. Aquí Mau desde las tierras de Córdoba. Cuando el quedate en casa era desobedecer en la loma vecina, se incendiaba el monte. Unas 200 personas desobedecimos y nos encontramos con agua, frutas, jeans, chicotes, palas. Y así logramos apagar el fuego. Desobedeciendo. Abrazotes. Che, bueno, Gracias por el mensaje y gracias por traer una vez más esa experiencia que fue tan importante para la comarca, porque me parece que gracias a que se animaron a desobedecer, no solo el quédate en casa de la cuarentena, sino que el fuego solo lo apagan les profesionales, pudimos animarnos a organizarnos acá y también intentar contener los incendios, ¿no? Hasta que llegase la lluvia. Entonces, súper agradecida por el mensaje, pero también súper agradecida por su experiencia de organización que ayudó a que nos organizáramos nosotros. Maestros y maestras en lo que tiene que ver con las brigadas comunitarias contra incendios, nos vinieron acá, incluso no solamente miramos videos, también vinieron acá cumpas, especialmente allá de Córdoba, a enseñarnos un montón de cosas en un momento que estábamos acá desesperados por las llamas y por el humo. Y bueno, vamos a intentar seguir sus pasos organizándonos como ustedes, básicamente. Mm. Así que gracias por la desobediencia. Ese camino de desobediencia que nos enseñaron. Genial. Bueno, se ve que desobedecer a veces hace que surjan cosas muy importantes, como poder juntarse con vecines a apagar el fuego. Para mí, en realidad, lo desobedecer no hace que surja cosas importantes, sino que desobedecer en sí ya es algo importante. Bueno, tampoco te hagas la viva. vamos con la tanda que después nos retás. Dale. ¿Estás escuchando FM Alas 89.1 en las nubes? Radio comunitaria. Embarrando el aire. Cambiar todo. Un llamamiento anarquista. Si tuvieras completa autodeterminación, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? Se ha hecho más daño por obediencia que por malicia. El soldado obedece al general, quien responde ante el presidente, quien obtiene su autoridad de la Constitución. El cura responde ante el obispo al papa, el papa a las escrituras, que obtienen su autoridad de Dios. El empleado responde ante el dueño, quien sirve al cliente, quien obtiene su autoridad del dinero. El policía realiza un allanamiento derivado de una orden firmada por un juez, quien obtiene su autoridad de la ley. Sin los límites que actualmente nos son impuestos, ciudadanía e ilegalidad, propiedad y deuda, las cadenas de comando de las corporaciones y los ejércitos. Podríamos reconstruir nuestras relaciones en base a la libre asociación y apoyo mutuo. La libertad no es ni una posesión ni una propiedad, es una relación. Eliminar la dominación por completo, no administrar sus detalles de manera más justa, ni redistribuir las posiciones de quienes la infringen y quienes la aguantan, tampoco estabilizar el sistema por medio de la reforma. El sentido de protestar no es exigir reglas o gobernantes más legítimos, sino demostrar que podemos actuar desde nuestra propia fuerza, alentando a otras a hacer lo mismo y disuadiendo a las autoridades de interferir. No es una cuestión de guerra, es decir, un conflicto binario entre enemigos militarizados, sino más bien de desobediencia contagiosa. Seguimos en Embarrando el Aire, en este episodio dedicado a las desobediencias, ahí con la lectura que nos compartió Abby. Me gusta mucho ese texto cuando arranca con esto de que hacemos mucho más daño, mucho más mal, cuando digamos, hemos hecho más mal la humanidad por obediencia que por malicia, ¿no? Estamos en el país de la obediencia de vida, ¿no? ¿Cuántos males por obedecer al jefe, al patrón, aquello que Hannah Arendt ha llamado la banalidad del mal, ¿no? ¿Cuántas veces por seguir el camino supuestamente correcto dañamos al otro? Y en realidad por ahí la gente mala no es tanta, pero hay tanto obediente que, y como esa mala tiene el poder, nada, estamos complicándonos bastante por momentos la existencia. También me gusta esa idea de que la desobediencia es contagiosa. No sé qué les parece. Yo igual siempre me agarra una duda. Si el desobedecer sole tiene sentido, o en realidad la desobediencia organizada es la que permite como cambiar las cosas. En general tiendo más a estar como como del segundo lado, ¿no? Me parece que hay veces que esto de practicar una especie de libertad como al máximo pareciera más del lado del capricho, del hedonismo, ¿no? Bueno, yo hago esto porque me pinta, porque se me canta, yo fluyo así. Y en realidad si no puedo articular esa desobediencia con un otro, intentando armar como de otra manera el tablero, me suena a que sos como rápidamente recapturado o recapturada. No sé, no. En principio ahí tengo como una diferencia. Está re bueno el planteo, creo que se desdibuja un poco esa mirada desde lo colectivo, y hay algo ahí de la historia del anarcoindividualismo que por ahí está presente, pero de todas maneras en el texto aparece esta idea de la asociación, ¿no? De asociarse con otro y apelar también a la ayuda mutua. Justo antes del expreso hablábamos de una desobediencia contagiosa, que fue la de Córdoba, ¿no? Los cordobeses ahí organizándose para tratar de apagar el monte, y cómo eso cundió, digamos. Esa desobediencia fue vista por otras personas y dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar infantilizados a que el Estado mal haga su trabajo? Porque no, nunca termina apagando, al revés, parece que muchas veces los alienta a los incendios, por intereses seguramente económicos, y bueno, y fue contagiosa esa desobediencia. Hay como una siembra, ¿no? Eso me digo, ese romper la lógica de la delegación, creo que brotan cosas, sobre todo en quienes, digamos, no esperamos nada de los gobiernos, ¿no? Porque, digo, incluso así nos decepcionamos, digamos, muchas veces seguimos como en ciertas líneas, bueno, que y aunque se desobedezca medio individualmente, medio como un grito, así un poco individual, creo que brotan otras cosas, digo, se van multiplicando por ahí. Yo insisto con tratar de explicar esta diferencia que yo veo, digo, no es lo mismo de ser un pánfilo que va a sacar fotos al medio del incendio o estaciona el auto en cualquier lado sin poder leer que ahí hay gente que necesita moverse, o yo me hago la heroína y voy con un balde de agua, a que yo me organice con otros para crear como realmente una potencia ahí donde me decían que yo no podía. Bueno, sí, puedo, pero puedo porque me organicé con otros y le di 2 minutos a pensar qué íbamos a hacer, cómo. No sé si se entiende más lo que quería decir con este ejemplo. No, estoy re de acuerdo que es con otros, pero sí, también creo en esto, que por ahí el primero que dice, che, vamos a pagar, empieza a contagiar, y alguno tiene que decir, tiremos el balde de agua, y otro dice, che, pero hagámoslo mejor, vamos por la manguera, por la motobomba y demás. Y acá nos llega un mensaje de Radio Participancia que dice, hola, todo lo bueno en esta vida viene de la mano de la desobediencia. Desobedecer a los padres, a los docentes, a los jefes y todo lo que siga. La poesía de la desobediencia. Me trajeron un recuerdo súper potente. Un bello grupo que formamos hace tiempo ya llamado Desobediencia Pedagógica. Desobedecer al Estado dentro de su misma maquinaria y, aunque más no sea, poner palos en la rueda. Gran abrazo desde Malos Aires. Ahora su. Bueno, esa también es como otra tensión que yo siempre veo, ¿no? Si uno desobedece desde adentro o tiene que salirse para poder desobedecer. Sí, hay veces también me parece que se sobremagnifican los castigos por desobedecer, ¿no? Y entonces hay como se sobremagnifican en la cabeza de uno, ¿no? O de una. Entonces hay como un temor a no, hagamos esto, sigamos la corriente, no desafiemos, no discutamos con nadie, no generemos conflicto, vamos por acá que es por donde van todos y no voy a tener ningún problema, ningún drama. Y en realidad por ahí las cosas interesantes comienzan a suceder cuando nos salimos de esa corriente, ¿no? Y nos animamos a desafiar un posible castigo que en general no es grave, me parece. Va, depende también qué tipo de desobediencia sea, ¿no? Pero, y eso es otra cosa que iba a decir. Hay veces que quizás lo difícil es reconocer a qué cosas uno está obedeciendo, ¿no? Lo dejo ahí flotando. Y llega otro mensaje que dice: desobedecí al mandato de tener que hacer guita y me fue bien priorizando otras cosas. Qué bueno, que ese es un gran mandato, ¿no? Bueno, el mandato de ser padre, ¿no? También interesante. Estábamos hablando de la cumpa, de toda la lucha del feminismo en torno al derecho al aborto. Nada, y toda esa pedagogía amorosa de socorristas, creo que es una gran desobediencia que a veces como la parece que la ganamos, a veces no la estamos viendo. Bueno, igual, no sé si fue un mandato, yo me decidí a ser madre y me fue re bien, ¿eh? Alegre de si era un mandato de haberlo seguido. No, digo, elegirlo y que no sea no seguirlo por mandato en ese sentido, digo, claramente. Y nada, pensar que la desobediencia no podía no traer a Turó. O Toreau, no sé cómo se dice, Henry David Toreau. Dígame usted que es profe de inglés. Él hablaba de la desobediencia civil, tiene un libro, tiene como dos clásicos, uno de La vida en los bosques y otro de la desobediencia civil, y en él ya llamaba a una desobediencia que algunos dicen como no violenta, que implicaba como dejar de contribuir al fisco, ¿no? Digamos, dejar de pagar impuestos, ser un poco insumiso ahí con lo fiscal, y se oponía a contribuir al Estado porque decía que el Estado gasta en armamento, gasta en la guerra, en invasión, en oprimir a otros pueblos. Era norteamericano él, y pensaba que lindo sería si hacemos eso en la comarca o en todo este territorio y dejamos de financiar, por ejemplo, comandos unificados, ¿no? Nada, como una línea para seguir. Toreau hablaba de que esto es repotente y que es mucho más potente que caer en el juego, según él, que nos propone el poder, que es hacer desobediencias más violentas, que como en ese terreno el poder nos gana, siempre nos espera por ahí, incluso nos empuja a que caigamos en ese tipo de respuesta, ¿no? Esto también es polémico y es para discutir. Habrá que ver si muchas veces la no violencia protege al Estado, pero es interesante esta apuesta de pensar otros modos de desobediencia que por ahí no son las que nos están esperando, ¿no? Eso también es desobedecer. Y acá nos llega de Radio Participancia una cita de Galeano, de desobediencia. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ahí, para pensar. Bueno. Acá yo otra radio participante que dice: yo cuando desobedecía siempre me iba muy pero muy mal. No recuerdo que alguna vez me fuera bien y por desgracia fue muy rebelde, Marilina. Yo les cuento así un secreto, yo creo que yo sé, por buenas fuentes, que por desobediencia se comió alguna fruta que tenía prohibida. Así que tan mal siempre no le fue desobedeciendo. ¿Qué hago yo deschavando a la radio participancia? Ya esto sí. Es... Sí, eso. Aunque a veces recordamos las heridas y no las veces que nos salió bien, ¿no? También hay esa cosa que se fija a veces, la desobediencia, que nos las pegamos contra la pared y... Igual a mí me agarraba la pregunta de... Bueno, sabemos que obedecer es como algo choto, por decirlo así, como muy intelectualmente. Y sin embargo, algo bueno debe tener porque se sigue obedeciendo, digamos, ¿no? A pesar de que hay 10 millones de señales de que la estamos pasando mal. Con lo cual yo me preguntaba cuál era la ganancia de obedecer, y a veces me parece que la ganancia es no pensar, ¿no? Hay veces, no sé si estoy muy sartriana, pero a veces la libertad duele, tener que decidir, que acordar, que pensar por uno mismo, insisto que es interesante si es con otros, es difícil. Es mucho más automático y aparte te desresponsabilizás. Digo, inclusive hay veces como, más allá de las autoridades con más poder, digamos, concreto, como puede ser la policía, como puede ser tu jefe, digo, hay veces que también hay como autoridades intelectuales, ¿no? Y de repente, bueno, yo lo digo así porque lo dijo y enseguida la cita. Y bueno, ahí ya no tenés que resolver nada. Ya vino alguien re capo por lo general son varones, alguien re capo que ya te resolvió y ya te dijo dónde estás, quién sos, qué podés decir y qué no podés decir. Me hiciste acordar algo re contemporáneo, que es este deseo de protocolos, ¿no? Estamos en esta cosa de pedir protocolos para todos, para no pensar en situación, ¿no? Como que todo está resuelto y sabemos los pasos A, B y C y ya está. Y si no lo aplicaste, sos un demonio también, ¿no? Digo, hay una comodidad, uno, estamos confortablemente adormecidos en esa obediencia. Y sí, es un reto pensar y es difícil y es contradictorio además, y eso cuesta. Y que aparte me parece que otro problema que tiene el protocolo, más allá de sacarte como toda tu potencia creativa, y es como que es de situación, por decirlo de alguna manera. O sea, el protocolo es siempre, no importa los sujetos involucrados, ¿no? Es como la ley. Es para un todos, y lo que se pierde justamente es la subjetividad. Se objetiviza aquel que va a llevar a cabo el protocolo como al que sobre el que va dirigido, digamos, como las dos partes. Y por otro lado, toda situación es igual a todo, ¿no? La historia, la territorialidad en un protocolo queda fuera, ¿no? No porque el protocolo no lo quiera tomar, sino que en tanto generalidad y pasos a seguir, sería imposible tomarlo en cuenta. ¿Vamos a la musiquita sobre desobediencia? Vamos con la musiquita. Yeah. Bueno, volvemos con Embarrando el Aire. La mala reputación, estábamos escuchando la versión de Arbolito y nada, quería compartir algunas desobediencias polémicas. Nada, me siento a veces que está bueno empezar a pensar en desobedecer al modelo sacrificial y heroico de militancia, ¿no? Creo que no nos hace todo bien esta idea de inmolarse, ¿no? De que estar en la lucha es inmolarse, es autoexplotarse de alguna manera, como esta cosa del sacrificio, cierto regodeo en el dolor. Una de las consignas que me flipa en la cabeza de movimientos feministas es nuestra venganza de ser felices, y creo que en esa lucha hay que jugar algo de esa felicidad, resistir con sonrisa, con alegría, con cultura, ¿no? ¿Cuántas veces conmemoramos algo y parece que si hay música no está bueno, que no puede estar el arte? Digo, yo creo que el arte es un modo espiritual de elaborar los dolores, y en vez de sacarlo y creer que hay que estar tristes y llorando, también se llora y se está triste con arte, pero digo, me parece que le pone otro tenor y está bueno empezar a incursionar, o ya lo estamos haciendo, pero digo, como sacarnos de encima esa cosa de que hay que estar con cara triste. Me parece que aunque el monstruo es inmenso, la tristeza también nos despotencia. No digo no elaborar los duelos, pero sí digo de aspirar a otras cosas, ¿no? Esto de ser felices en la lucha. Se me ocurrían dos cosas. Una, que la contraparte de esa lógica es pasar lista y enojarte con aquel o aquella que no está haciendo lo que vos querés cuando vos querés, y que nos pasa. O sea, nada, no es que le pasa a otros, me pasa. Y que en realidad, por lo general, lo que haces es que ese otro no se quiera como acercar, porque aparte de salga que... Salga corriendo. Claro, aparte de que le pega el monstruo grande, te pegan tus cumpas porque tal día no pudiste o nada, o la vivís distinta. Eso por un lado, y ahora voy a empezar como a olvidarme las cosas que quiero decir, como es ya habitual. Pero no, con esto de la sonrisa, ¿no? Yo no me puedo estar riendo mientras está militarizada la Wincool, digo, para pensar las cosas que me duelen en este momento especialmente, o tengo a cumpas encarceladas, pero sí, por ahí la vivo distinto cuando me junto con otros y puedo hacer algo con esa desesperación, esa frustración, esa bronca, que cuando estoy llorando sola en casa. Igual recuerdo momentos de la campe en la que encontré, donde emergía el humor a pesar del escenario, ¿no? El estar juntos, uno se pone hasta cínico consigo mismo y se burla de la situación también, ¿no? Más allá de que sí, que es verdad, digamos. Y el otro modelo que estaba ahí, que vos es el de esta cosa del heroico, ¿no? De la figura heroica. Me parece que está bueno desobedecer esta cosa del aguante, de cierto culto, del descuido, de no tener en cuenta los riesgos, ¿no? O de no poder reconocer los miedos que tenemos. Me parece que no nos ayuda a visitar cotidianamente, nos aleja del que está con miedo, nos aleja del otro, e incluso nos expone innecesariamente, como es otro llamado ahí a... Por ahí a repensar cómo ponemos el cuerpo. No es no poner el cuerpo, sino ponerlo de un modo cuidado, ¿no? Perdón, pero nos vamos quedando sin tiempo y llegan mensajitos todavía de radioparticipancia. Tenemos uno que dice: creo que el principal enemigo de la desobediencia es el sistema educativo, público o privado, cualquiera. Entramos en él desde los 4 años, y si no vas, no servís para nada. Así que gracias por... ¡Uy, nos llegan muchos mensajes! ¡Qué emoción! Otro que dice: hola embarrades, la desobediencia es libertad. Y otro por aquí que dice: desobedecer el mandato de mi género asignado, desobedecer la ley que dice cómo hay que querer, y a quién, quiénes y cuánto. A muchos de nosotros todavía nos cuesta la vida, pero bien sabemos que no desobedecer cuesta aún más. Desde el bosquecito les abrazo fuerte. Gracias por el aire y gracias por el fueguito. Muerte la yuta. ¡Qué hermoso! Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Che, bueno, y vengan a hacer programa, este u otro, que en serio tienen cosas tan lindas para decir y compartir. Para compartir. Igual todo esto me trae también como la diferencia a desobedecer al poder. A una actitud de yo no coordino con nadie, no me pongo de acuerdo con nadie, y digo, chiste va, hoy pedimos especialmente que nos ayudaran radio participando, y bueno, llegó un montón, Y bueno, esto no era una orden de poder que había que desobedecer. Había que ser solidario. Como queda poco tiempo y no me van a poder discutir mucho, voy a compartir la idea que se me ocurre de desobedecer más polémica, la línea un poco de la última intervención radio participante, que siento que es importante empezar a desobedecer el disciplinamiento identitario, ¿no? Estas etiquetas que nos clausuran, que nos encorsetan de alguna manera, claramente me parece que son parte de un efecto del poder. Todos estamos marcados por cuestiones de género, de raza, de clase, pero en vez de reforzarlas, de señalarnos desde ahí, por ahí está bueno a veces ver cuánto de eso transgredimos, cuánto estamos más allá, cuánto las desobedecemos, ¿no? Lo interesante, más que señalarme como varón, es ver cuánto traiciono al varón que debo ser, ¿no? Cuánto traiciono al hijo sano del patriarcado que esperan, o al trabajador obediente y consumidor. Cuánto de minga, de trasquintu, de reciprocidad tengo en mi vida, ¿no? Esto sin negar que obviamente este sistema nos pega de un modo distinto, que es desigual en sus huellas de género, de clase y de raza, digamos, no la reparte por igual, claramente duelen más en algunos cuerpos, es más violento y algunos estamos más cómodos por determinadas cuestiones, pero digo, señalarnos desde ahí, nombrarnos muchas veces entre nosotros desde ahí, nos distancia en vez de acercarnos, ¿no? Digo, reconocernos como pueblo argentino me parece que es un problema, digo, y yo entiendo que hemos vivido, nacido bajo el dominio del Estado argentino y que nuestro documento de identidad dice eso y que hemos tenido ciertos privilegios de ciudadanía, pero lo más interesante que puedo hacer es cuando me siento lejos de eso, cuando pienso por fuera de eso, cuando no sentipienso ni a partir desde ahí, ni me identifico con sus banderas empapadas de sangre, cuando mi espíritu va hacia otro lado, digamos. Y reforzar, en vez de ayudarme a romper todo eso, reforzar ese nombre, me parece que no nos hace bien, digamos, nos fomenta esa fragmentación que de alguna manera nos, cuando estamos divididos, ellos se fortalecen, cuando nos aislamos, siguen reinando. Nada. Polémica, pero quedó para el final justo. Una cosa así rápida, esta es una rediscusión que nos atraviesa, que hemos tenido en privado muchas veces y que estaría bueno, ya que vos hiciste esta truchada de tirarlo al final, en hacer un programa sobre esto, ¿no? Poder discutir, bueno, si es lo mismo cuando te creas tu propia etiqueta o la etiqueta te la pone el poder, si es posible fluir eternamente o hay veces necesitas determinados anclajes. No sé, se me ocurren 10.000 preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Nos vamos con el último mensaje de radioparticipancia que dice: desobedecer la historia oficial y llamar a Roca asesino, genocida, en el aula con las pibes, el mejor lugar en la escuela, hoy más que nunca presente en el poder. Bueno. Así que nada. Wow, hice las cosas bien hoy. En la escuela. Aguante. Va la tan. Muchas gracias y adherimos con cada una de las radios participancias que hemos. Sí, y para variar, el programa nos quedó corto con respecto a la desobediencia, ¿no? Tendremos que hacer una segunda parte de desobediencias insólitas. Sí, pero no vamos a desobedecer justamente los tiempos de una radio popular que hacemos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Vamos. Porque la Oper. Porque vienen las cumpas que tienen mucho y muy lindo para decir. Vámonos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Quédense con el teto, mucha calma. Que seguimos vivos. Porque el aire es gratis. No te rías. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi,